aquí en Paradigma Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming gone. And I said, siempre después de un momento así complicado, difícil, es importante dibujar una sonrisa, porque, en fin, creo que todas las situaciones difíciles tenemos que buscar esa sonrisa para poder enfrentarla de una manera mucho más positiva, ¿eh? A pesar de todas las dificultades que representa el solventar situaciones adversas. ¿Y la sonrisa? ¿A ti qué te parece una sonrisa de un niño? Pues una sonrisa de un niño es la alegría, es la inocencia. Y es muy bella una sonrisa de un niño. Y para Adrián Madueño, ¿la sonrisa de los niños qué representa, amigo? Sin duda es lo que más llena del mundo, es pureza. Uh-huh. Y siempre estamos aprendiendo de los niños. Uh-huh. Los ves sonreír, te acuerdas de cuando eras niño. Y eso te da vida, te da ánimo, te entusiasma. Sí, desde luego. Además que en mi caso quiero ser maestro de primaria y bueno, el hecho de ver a niños sonreír es como mi pago por mi trabajo. ¿Son agradecidos los niños? Sí, y sobre todo son sinceros en todo momento y hablan de corazón. Y el corazón de los niños siempre está abierto a todas las cosas, ¿no? Nos enseñan mucho, ¿eh? Tenemos que aprender mucho los niños. Sí, además, no importa el tema que trates con ellos, que siempre te pueden dar una perspectiva que no te esperas para nada y es como, ¿cómo es que yo no he pensado en eso? Así que siempre te sorprendes con los niños. Bueno, hablamos de niños y hablamos de todo esto. ¿Por qué? Ah, porque resulta que en el Centro Social Rey Heredia, pues cada año se celebra la escuela de verano a partir del primer día de julio, de los primeros días de julio y durante todo el mes, donde pues van o se suman alrededor de 80 niños, ¿no? Aproximadamente. Exacto. Tenemos tres grupos dentro de esos 80 niños, entre 4 y 7 años, el primer grupo. Uh-huh. El siguiente ya entre 8 y 11 años. Y el último ya entre 12 y 14 años, aunque a veces hay incluso niños de 11 años en ese tercer grupo, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, le hacemos actividades de todo tipo en talleres, ¿vale? Que son lo más lúdicos posibles e intentamos construirlo de la manera social y cultural, de la manera más respetable, ¿vale? Y tenemos clases de apoyo a primera hora. Uh-huh. Y después le preceden los desayunos. Uh-huh. Y ya después de eso, 3 horas de talleres. Para Paloma Puerto, ¿qué significa estar cada julio comprometida en una actividad tan... Uy, se cortó la comunicación. Teníamos una comunicación telefónica, parece que está fallando el teléfono. Para vosotros, ¿desde cuánto tiempo estáis trabajando en esto? ¿Quieres decir cuánto tiempo nos preparamos? ¿Sí? El Rey Heredia, ¿sí? Como escuela de verano, este es el cuarto año. ¿Y tú cuánto estás? Este es mi segundo año. ¿Y qué tal la experiencia del año pasado? Buena, porque repites, ¿no? Bueno, sí, eso te iba a decir, estoy repitiendo, así que es bastante buena. Si no, no repetirías, ¿no? Exacto. Oye, ¿y los padres qué tal el apoyo de los padres de estos niños? Ah, pues los padres contribuyen incluso con comida para los desayunos, porque los desayunos no es que los pongamos nosotros, los ponen diferentes comercios locales, aunque eso es reducido, y después los propios padres traen comida para que los demos desayuno a todos los niños de la escuela. Ajá. De verano. Ya. ¿Y los padres también se implican en algo más, en participar en las clases, en alguna actividad que vosotros organizáis? En las excursiones suelen venir y ahí están con los niños, hacen fotos y bueno, participan activamente. ¿Por qué la escuela de verano? ¿Qué objetivo pretende? ¿Cuál es el objetivo que pretende la escuela de verano? Pues primeramente, siendo sincero, que ese mes lo aprovechen, ¿vale? Después de la escuela. Y después de eso que aprendan cosas muy distintas que no aprenderían en la escuela convencional. Como por ejemplo, cocinar, ¿qué más? Bueno, tenemos talleres de todo tipo, desde asamblea, desde interculturalidad, en el que se trata el tema de inmigración, de alimentación, ahí estaría justicia alimentaria. Justicia también, alimentaria, qué bonito nombre, ¿no? Sí, sí. En esa asociación participo activamente, de hecho soy yo el que da los talleres. Ah, oye, ¿y por qué justicia? Justicia, porque intentamos que se conozcan todos los problemas que hay en la alimentación y que se haga justicia con ella. Uh-huh. ¿Y esa justicia a qué se refiere? Esa justicia se refiere sobre todo en temas de agricultura y cómo funciona, ¿vale? Y también la ganadería, que funciona demasiado intensiva, vamos a decir. Y se ve que también trabajáis el tema de valores, ¿no? O sea, que aparte de música y de circo incluso. De ser un momento lúdico para el verano, también trabajáis, bueno, pues igual que la justicia alimentaria, cositas para que los niños también y las niñas aprendan otra cosa que en el cole no se hace, ¿no? Exacto. ¿Y cómo trabajáis todo eso? ¿Cómo lo hacemos, quieres decir? ¿Sí? ¿Cómo os organizáis? ¿Cuántos monitores estáis? ¿Hay alguna organización que también trabaja en la escuela de verano? Hay otras asociaciones que están implicadas también en el proyecto. Y normalmente nos organizamos, en este caso, ha sido desde marzo, ya hemos empezado mirando los talleres que pudiéramos hacer. Estamos también aquí con Paloma. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Claro, nosotros te teníamos pendiente en el teléfono y ahora aparece y teléfono automático. Esto es magia. Es magia. Oye, es importante lo que está haciendo Rey Heredia estos últimos años, porque llama mucho la atención no solamente al barrio del sector sur, sino que a otros barrios también de la ciudad, y la aceptación es grande, ¿no? Sí, es muy interesante ver cómo ha ido cambiando el proceso, ¿no? Todos lo sabemos y todas lo sabemos. Desde el principio que la gente miraba las cosas como a ver estos logos que hacen, o esta gente que ya sabemos cómo los catalogan, ver, bueno, cómo ha ido creciendo en, ya no solo en aceptación, sino incluso en admiración, yo creo, y apoyo. Porque esto como decía aquí Gabriel, Adrián, pues iba a decirte Gabriel, Adrián, pues está funcionando hace 4 años, y como tú bien sabes, Paloma, al principio, cuando se convocó este colegio, eran como 30 niños, me parece recordar, que era muy poquito, como que la gente dudaba de lo que hacíamos ahí en el Rey Heredia. Bueno, realmente yo creo que fueron incluso más. Es verdad que no fue tanta aceptación, hubo como un boom ya el año pasado, que eran como 90 o más, pero sí que desde el principio ya tuvo bastante aceptación esa parte. También es verdad que ahí el Rey Heredia ya llevaba de ocupación desde octubre hasta verano, bueno, que ya también había cambiado un poquito la opinión de la gente. También es verdad que el Centro Social Rey Heredia está ya más consolidado, sí, y eso probablemente ayude a... ¿Crees que eso ha ayudado a potenciar la escuela? Sí, claro, seguro que sí, vamos. Uh-huh. Además también, tanto el Centro Social como la misma propia escuela, porque ya hay niños que van repitiendo todos los años, el boca a boca, ¿no? La familia nos decía, es que el vecino quiere, el compañero de mi niño del cole quiere también, porque claro, los niños y las niñas lo cuentan, como se lo pasa muy bien. Pues luego quiere y más que tenéis monitores de edad juvenil. ¿A qué edad se puede ser monitor de la escuela de verano? Pues monitor hemos tenido desde 14 años, ¿no? Sí. 14 años y ya suele haber un rango de 20 y algo años, de lo que más hay. Y después hay monitores que son más mayores incluso, que no hay un rango de edad que se pida. Hombre, sí que es verdad, porque tenemos niños hasta 14 años. Entonces, bueno, menos de eso no. Pero sí que ha habido alguno de 14, 15. Algunas niñas han traído la autorización de su padre para ser monitores. Y sí, es interesante porque, bueno, no sé, están más cercanos en edad a ellos y, bueno, también un proceso interesante. Oye, asumís una responsabilidad muy grande al tener 80 niños durante todo el verano, cuidándoles en todos los sentidos, cuanto a cualquier percance que pueda haber. Y esa responsabilidad que se asume de una manera tan cordial o voluntaria, que resulta realmente impresionante, ¿no? Pues sí, también en eso cada vez pues hemos ido perfeccionando, digamos, ¿no?, el método de trabajo. Los primeros años, pues yo no me acuerdo siquiera si teníamos autorizaciones, ¿no? Ya hemos llegado este año hasta pedir el certificado de delitos sexuales como en cualquier institución pública o otro tipo, donde hay educadores, que es obligatorio, pues nosotros también lo hemos pedido. Los monitores, la mayoría también han estado más formados, porque el año pasado hicimos un taller y este año se ha repetido también algunas sesiones. están las autorizaciones que firman los padres y las madres, con lo cual... Sí, porque también hay salidas, ¿no?, del sí. centro. Uh-huh. ¿Y qué salidas hay previstas para esta escuela? Pues hemos tenido el Jardín Botánico este viernes pasado, o sea, ayer. Uh-huh. Después tenemos el Museo Arqueológico, uh-huh. a la piscina y ya por último una fiesta para ver, para cerrar la escuela de verano. Qué bien, qué bien. Pues lo que más se apuntan los niños a la fiesta, ¿no? Bueno, se apuntan a todo. A todo, ¿no? Sobre todo a la piscina, diría sí. yo. La fiesta es que es como el cierre, ¿no? Entonces, todas las actividades que se van haciendo llevan una repercusión en la fiesta, ¿no? Pues si se prepara algo de música ese día se pondrá, los dibujos, distintas actividades. ¿Qué fecha tenéis para desarrollar la escuela? Es el mes de julio. Mes de julio. No sé exactamente cuál es sí, el último día. El 27 de julio. El 27 será la fiesta, por la noche. Muy bien, porque agosto ya es un mes más familiar, más para disfrutar en familia. Sí, un mes es difícil, dos meses sería muy duro. Muy duro. Sí. Muy duro. El trabajo que hacéis, que es tan intenso, os agota, a veces yo he escuchado algún comentario, el próximo año ya no lo hago porque es un follón tremendo. Y sin embargo se repite. ¿Qué motiva para repetir, Paloma? Bueno, pues, tú has dicho perfectamente. Dicho este año, pues hablando, ya sabéis, con Guadalupe y con las otras compañeras, era como, bueno, y si solo podemos abarcar dos semanas, pues dos semanas. Y si solo uno, lo que sea. Y al final, pues otra vez el mes entero. Yo creo que es la ilusión, ¿no? Cuando acabas cansado, pero al año siguiente otra vez te contagias de la ilusión. Las familias te van pidiendo que cuando va a empezar, los niños los ves y dices, ¿cómo no lo vamos a hacer, no? Claro, más sí. sobre todo cuando es un trabajo voluntario, ¿no? Que aquí nadie cobra nada por ser educador o monitor. Eso tiene un valor mayor, ¿no? Más importante. ¿Cómo una persona que tiene su trabajo, su familia, dedica un mes a los demás, a la infancia, Paloma? Bueno, también es verdad que intentamos hacer nocturnos, ¿no? Somos realistas, ¿no? Entonces hay personas, sobre todo quizá la gente más joven, ¿no?, que para ellos es una experiencia muy positiva y tienen más energía, pues sí, es que hay gente, hay chicos y chicas que están de monitores todo el mes, viniendo todos los días, que eso también tiene muchísimo mérito. Y luego es verdad que las personas que estamos más de otros años y más en la coordinación nos vamos turnando y no estamos todos los días, o bien unos días sí, otros no, o bien una semana sí, otra no. Cuando veis la risa de los críos, lo que se divierten, lo que aprenden, tal vez eso sea algo motivante, Adrián. Sí, uno de tantos motivos. Y sí, ¿no? Además que lo que hace, como has dicho, tiene su recompensa y ves que tiene sentido lo que hace. Claro. Vale, viendo que tiene sentido, ¿por qué no lo va a hacer? Y lo que se plantea mucha gente, que el hecho de que lo haga voluntario, bueno, cuando haces algo voluntario es porque tú quieres, porque nace de ti. Así que lo vas a hacer de corazón. No veo el por qué no hacerlo. Oye, que un joven hable así, como gusta, ¿eh? La verdad que sí, que gusta escuchar. Ilusiona. Hombre, ilusiona a la juventud. Hombre, por favor. Y es que nosotros también hemos estado hablando, las compañeras que llevamos de otro año, que también se está dando ese proceso interesante del grupo de monitor y monitora. Porque para ellos también está siendo una experiencia, lo puede contar, pero yo creo que como si han repetido es porque sí. No, Paloma, como decía. Claro. Paloma, ¿qué grupos de trabajo del Centro Social Rey Heredia están implicados en la escuela de verano? Pues está el grupo educativo, ¿no?, que digamos el que coordina, el grupo de cocina. Yo creo que también en algún momento había alguna colaboración con el grupo de biblioteca, porque también se hacen algunas actividades. Y bueno, realmente también desde el primer año era como que cada grupo podía aportar y colaborar de alguna forma, ¿no? Un año, cuando estaba la radio hacía taller de radio, la cocina, aparte de colaborar con los desayunos, hacía taller de cocina, desde biblioteca, se hizo, cuando estaba el huerto también hicieron taller. Entonces, de alguna manera hay relación o bien en la logística o bien incluso en los contenidos con prácticamente todos los grupos. Oye, ¿con los padres qué tal va la relación con los padres? ¿Reconocen la labor, el trabajo que lleváis a cabo y os animan? ¿Qué ocurre con los padres, Paloma? A ver, claro, yo creo que sí, agradecidísimos, por supuesto. Es verdad que la colaboración, más allá de que ellos saben que se les dice al principio, ¿no?, que el desayuno, ya sabemos cómo funciona el Rey Heredia, ¿no?, que las cosas no que sean gratuitas, sino que son de apoyo mutuo y que cada uno aporta lo que pueda. Entonces, en esa parte del desayuno sí que son muy conscientes. De hecho, que es que traen barbaridad de comida, ¿no?, no solo para sus hijos, sino para todos. Pero es verdad que luego cuesta que enganchen con otro tipo de participación más allá. Se les ha ofrecido otra vez hacer talleres y salvo algunos casos puntuales que si vienen ya también casi monitores, como monitores permanentemente, la verdad que esa otra parte de traspasar la participación, ya no solo en la escuela de verano, ¿no?, que podrían estar en otro de los grupos, uh-huh. porque eso se les comenta y se les ofrece, pero es verdad que ese es el reto siempre. Hoy antes decía Adrián que la colaboración por algunos comercios locales y tal, y me he enterado que Cristóbal, que es un hombre de una carnicería ahí en Campo de la Verdad, invitó a helados a los críos, no sé, un montón de helados. Me enteré, no sé si es verdad. Sí, fueron unos 100 helados, Paloma. Sí. Pasa que todavía los tenemos guardados. Ah, están escondidos. Es un secreto que no saben los niños. Ah, que están escuchando la radio, pues ya la hemos fastidiado. Ya bueno, la hemos fastidiado. Sorpresa, ¿no? La verdad que sí. Ya la hemos fastidiado. ¿Y qué horario tiene la escuela, Paloma? Porque si hay desayuno, ¿hay otra comida después o no, solo el desayuno? Bueno, la escuela tiene horario de 9 a 1 y media. Ajá. Entonces, de 9 a 10 damos clases de apoyo en los tres grupos. De 10 a 10 y media el desayuno. Y luego de 10 y media a 1 y media son las tres sesiones de talleres de una hora. Sí que nos dimos cuenta que sobre todo los pequeñitos necesitaban como comer otra vez a media mañana, entonces a ellos les coincide el descanso, digamos una hora que tenemos que es como más libre, a media mañana, y a ellos sí suelen hacer otro desayuno. Ajá. Pero allí además también siempre, vamos, que hay gente en cocina y que cualquier niño que lo demandara, lo pidiera, lo necesitara, y allí para... Adrián, tu experiencia, si la pudiéramos valorar en nota, como dicen las entidades estas de telefonía, si tuvieras que decir del 1 al 10, ¿cómo experimentas tú esa experiencia? Es una pregunta complicada, puesto que a las compañías de teléfono siempre les corto el teléfono. Y después también llevo muchos años ya en esas acciones, de hecho estoy en varias actualmente, y poner de 1 al 10 es duro, poner de 1 al 10 calificada. Pero vamos a ser muy generosos y un 9 creo que está muy bien. Y tu experiencia en el mundo de la educación, Paloma, también podríamos valorar lo que significa una escuela de verano en julio para los padres, para los niños. ¿Cómo la valorarías? Pues sí, muy positivamente. Sabemos que es muy necesario también. Sabemos que, bueno, que conciliar no es que los niños estén fuera de la familia, ya lo sabemos también. Pero bueno, en este caso ya no es solo porque a la familia les viene bien, porque bueno, porque necesitan que los niños estén con alguien, sino que creo que le aporta algo muy diferente a lo que ellos viven normalmente, la educación formal, ¿no? Los niños los da a disfrutar revolcándose a veces en el suelo porque le damos un margen y los padres lo saben y lo aceptan, se mojan, se manchan, y ellos lo mismo lo dicen, dicen, es que yo esto no lo puedo hacer en otros sitios, ¿no? Claro. Y entonces disfrutan y les viene muy bien. Nada, pues nuestra gratitud por el trabajo que lleváis a cabo cada año en esa escuela de verano del Rey Heredia, que cada año tiene más prestigio, más solera, y que la gente va buscando poner a sus hijos ahí porque aprenden muchas cosas y todas son excelentes, ¿no? Así es, así es. Así que muchas gracias por estos exponentes, Adrián y Paloma, exponentes de un trabajo enorme que hacéis cada año con la escuela de verano del Rey Heredia. Muchas gracias a vosotros siempre por el apoyo. Gracias. Yeah.